Yo le fui a ayudar, te digo, porque yo fui testigo presencial, porque me dice el cuate, oye, me están convidando a ir a tocar a Mero Rivas, eso, allá, y me ayudas, güey, con los discos y la corneta. Le digo, sí, pero me da chance de poner discos, sí, pero me compras unos cabomas, sí, güey. O sea, bueno, órale, vámonos. Oye, así como hormiguitas, güey, para arriba. Sí, empezamos con la música y... Y me encantaba más que bailar, ¿eh? O sea, poner discos y estar chupando. ¡Oh, tal rato! Toda la banda gira para arriba, güey. Mira, güey, qué onda. Eso fue lo que me animó también a tocar música colombiana en vivo, güey. En vivo. Porque bailando la cumbia se amanece en el folclor. Porque bailando la cumbia se amanece en el folclor. Oye, negra hermosa, lo que te voy a cantar. Oye, niña hermosa, lo que te voy a cantar. Porque bailando la cumbia se amanece en el cesar. Porque bailando la cumbia se amanece en el cesar. Oye, la, yo quiero bailar. Oye, la, la cumbia y valledupar. Oye, la, vamos a bailar. Oye, la, cumbia y valledupar. Porque bailando la cumbia se amanece en el folclor. Oye, negra hermosa, lo que te voy a cantar. Oye, niña hermosa, lo que te voy a cantar. Porque bailando la cumbia se amanece en el cesar. Porque bailando la cumbia se amanece en el cesar. Oye, la, yo quiero bailar. Oye, la, cumbia y valledupar.